Anoche no dormí pensando en ti. Qué lindo hubiera sido que estés aquí andando por la casa y al despertar tenerte entre mis brazos. Anoche no dormí y no es casual que en mi mejor recuerdo tu piel está. Y guardo tus caricias y en tu mirada esté mi última risa. Anoche no dormí y nunca te enteraste que fuiste mi desvelo. Tu amor es mi adicción, tu ausencia es mi dolor y sabes que te quiero. Anoche no dormí y en soledad mi cama fue testigo. Lágrimas que derramé pensando en tu sonrisa. Si es verdad, anoche no dormí, será porque te quiero. ¡Ay, mi vida! Y no es casual que en mi mejor recuerdo tu piel está. Y guardo tus caricias y en tu mirar esté mi última risa. Anoche no dormí y nunca te enteraste que fuiste mi desvelo. Tu amor es mi adicción, tu ausencia es mi dolor. Y sabes que te quiero. Anoche no dormí y en soledad mi cama fue testigo de la humedad. Dejaron mil lágrimas que derramé pensando en tu sonrisa. Es mi dolor y sabes que es.